Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte. Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas. Casa Cultural Arte de Mente. Luis Cordero, E217 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Amigos, amigas, muy buenas noches. Amigos, amigas, oyentes de Radio Casa de la Cultura, muy buenas noches. Gracias por seguir en sintonía de la primera radio pública cultural del Ecuador. Este programa se llama Aleación Maestra. Comenzamos justo a tiempo, son las 9 de la noche con 3 minutos de este lunes 23 de octubre del 2017. Estamos a través de www.radiocce.com. También puedes descargarte la aplicación gratuita Radio CCE HD o sintonizar de la forma clásica los 940 kHz en amplitud modulada. Saludamos con el webmaster de la del programa, el señor Chalo Pico. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gente. Bienvenidos a todos acá a la Aleación Maestra en su programa número 163. Nos escuchas a través de www.radiocce.com. Llámanos hoy en vivo, muy pilas con la gente. Hoy en vivo, el sorteo de las dos últimas entradas para este sábado, el concierto de la Aleación Maestra Fest. Llámanos en vivo al 2220-966, 2220-966. Estamos de, persona que llame en vivo, simplemente se gana la entrada. El fanpage para la gente que está en Facebook es Aleación Maestra Radio. Y la gente que nos quiere escribir es aleacionmaestra666@gmail.com. Hoy estamos en vivo con la entrevista con la gente que va a estar igual este sábado en la Aleación Maestra Fest, su primera edición. Estamos con la gente de Chivo Judas. Ya después del siguiente bloque vamos a estar saludando y conversando con ellos. Ajá, a fondo. A fondo de lo que van a presentar este día sábado. Ajá, por el momento vamos a comenzar de una con unos agradecimientos para el señor Vladimir Albornoz, guitarrista de Fractura. Póngale ya la canción porque tiene un intro medio larguito ahí de silencio. Y les cuento que Vladimir Albornoz es guitarrista de la banda Fractura, que nos cruzó nuevo material de su banda. En esta ocasión les invitamos a escuchar directo desde la cabina del terror, como siempre. Felicitaciones y un saludo enorme a Andrés Utreras por su excelente trabajo. Y esto, lo que suena en este momento, se llama Niño Chancho, de la banda Fractura. Estás en Aleación Maestra, ya volvemos. Ah! Lo que sonaba era Niño Chancho de la banda Fractura, y a continuación vamos con otro temita para ya dar comienzo en serio a la entrevista con Chivo Judas. Saludamos y agradecemos a Cristian Bastías, guitarrista fundador de Avatar, que ahora con su nuevo proyecto llamado Catarsis nos presenta el tema Con los Ojos Cerrados. Estás en Aleación Maestra. Ya volvemos para allá la entrevista con Chivo Judas. Aleación Maestra. Hola gente, estamos regresando ya al bloque en sí, al tercer bloque de Aleación Maestra del día de hoy, ya en entrevista con Chivo Judas. Llámanos en vivo, gánate tu entrada a la Aleación Maestra Fest este sábado 28 de octubre. Desde las 20 horas en vivo va a estar Shahol, Cabra de Monte, Reject Messiah, Infecto Devorante y Chivo Judas, que está hoy con nosotros en entrevista. Esta es la primera vez que hacemos un programa, un concierto por el programa. Es su primera edición, por su cuarto aniversario. Esto va a ser en la Casa Cultural Arte de Mente, en la Luis Cordero OE2-17, entre 10 de agosto y Versalles. El costo de la entrada es de $5. Y puedes adquirir tu entrada en Viva Cerveza, en La Reserva de la Voz Mediano, en Abismo Tatú, en el Centro Comercial Recreo, en Marea Negra, en el Centro Comercial Espiral, uh-huh, en Metal Center y en Mundo Rock, en el Quicentro Sur. Metal Center en el Centro Comercial, ¿cuál es? En el Caracol. Damos la bienvenida a quien, ¿cómo te llamas? Daniel, ya. Bueno, ahorita queremos saludar a toda la gente, por favor. Vamos de uno en uno ahí saludando. Nombre e instrumento que tocan. Ahí, por favor, también saluden a la web que les están viendo a nivel mundial. A ver, por favor. www.radiocc.com. Saludamos con Giovanni Paredes, guitarrista. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Giovanni Paredes y toco la guitarra. Sin miedo, como... sin miedo. Ah, sí, sin miedo. Toco la guitarra en Chivo Judas y soy Giovanni Paredes. Acá. Hola, soy Gustavo Dueñas, toco la guitarra en Chivo Judas. Saludos. Soy Joel Dueñas, toco la batería en Chivo Judas. Hola, soy Daniel Martínez, toco el bajo en Chivo Judas. Bacán, chévere, muchas gracias muchachos por estar aquí en esta entrevista. La verdad es que el proyecto de Chivo Judas nos llama mucho la atención. Primero por el nombre, y segundo porque estás tú, Gustavo Dueñas, que es una leyenda literalmente del rock y del metal ecuatoriano. Es parte de la banda. Y también tu hijo, que es también una... llama mucho la atención que padre e hijo estén compartiendo una banda y que le metan todo el producto H al metal ecuatoriano. Así es, hermano, muchas gracias por la oportunidad. Primero, gracias, felicitaciones por el programa. Y a lo bestia, primer show se da del programa este sábado. Estamos en vivo, no hemos tocado muchas veces en vivo. Este es nuestro tercer show en vivo, de hecho. Tenemos, la banda tiene ya 15 años en hacerse, pero recién estamos grabando. Hemos conseguido nuevos, o sea, los integrantes ahora, completar la banda que hemos armado con Joel desde que él tiene un año, 9 meses exactamente. Qué excelente. Entonces, mi pana Giovanni acá, nos conocimos aquí en las tocadas, fan de Descomunal, en la guitarra, mi brother Daniel Martínez en el bajo, excelente bajista y gran persona. Entonces, estamos completos ya. Chévere. Estamos en el proceso de grabación, ya grabó Joel sus baterías. Ya. Eso también es interesante porque grabamos a la par con Descomunal. Descomunal está grabando el nuevo disco y aprovechamos el seteo de la batería, todas las cosas. Y aquí el Wambra se ha aprovechado de, por supuesto, del conocimiento, del amor y de la pasión que tenemos años en esto. Entonces aprovechamos eso y grabamos ya las baterías que tenemos ya grabadas. Y en eso le montamos hoy día, brothers, ni ellos saben, montamos ahí las voces hoy para presentar hoy una primicia, un demo, ya, vamos a decir así. Un demo caserito. Tenemos una canción ya, sería estreno mundial y la primera canción que sonaría de Chivo Judas. Bacán. De la historia de esta banda. Antes de, me dices que son apenas 3 conciertos los que con este de aquí, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces los 2 anteriores, ¿cuáles fueron? Mi cumpleaños hace un año. cumplí años y hice un concierto. Bacán. Tocamos en el Domo, acá, en el Domo, sí, también ahí en vivo, y esta sería la tercera. Sí, al oeste estamos entusiasmados y estamos con todas las ganas de hacerlo, por supuesto. Sí, con Descomunal tocamos. Sí, esta sería la cuarta entonces, sí. Buena corrección, amigo. Buena memoria también. bacán. Chévere, panas. ¿Cuál es el concepto de Chivo Judas? ¿Qué es lo que ustedes quieren transmitir al público? Bueno, inició, como te digo, hace más de 14 años con Joel en los jammings de toda una vida. Los riffs tienen, de estas canciones tenemos ahorita grabados ya 6 canciones, tenemos un repertorio de 9. Uh-huh. Pero todos los riffs son jammings con Joel desde que él tiene 2 años. Entonces poco a poco han ido tomando forma y se han ido complementando con los nuevos integrantes, por supuesto. Pero siempre fue la idea de tocar juntos, ¿no? Algún rato, o sea, era, no tuvimos nunca apuro, solo era diversión. Algún rato teníamos que sacarlo adelante y pensamos que este es el momento ya con el nuevo personal. Pero es simplemente, en resumida, el jamming y la relación musical de padre e hijo de toda una vida. Qué bacán. Llegar a ese llama nivel. Pura atención, Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué más? Bien. ¿Qué tal tu experiencia de tocar en vivo luego de haber estado jameando con tu papá un buen tiempo? Es increíble porque ya salen los nuevos temas que hemos tocado toda mi vida y cada vez se van más agrupando los riffs y las canciones y nosotros como banda. Y eso ha estado cambiando igual de nombre. Chivo Judas no era siempre así. Ah, ya. Claro, ¿nos puedes tú dar un resumen de los nombres que han utilizado? Tenemos varios nombres, era... almas dueñas de los cuerpos. Era Matemos a Murphy. Y ¿quién es Murphy? Se quedó en Chivo Judas. Yeah, Chivo okay. Judas, el último año de la escuelita de Joel, yeah. El clásico viaje a Galápagos. Ajá. Fuimos allá y el que nos guiaba, el guía de allá, nos explicó cómo los chivos eran una plaga, fueron introducidos a la isla. Ah, claro. Sí. En el siglo pasado introdujeron los chivos y fue una plaga que se comían toda la vegetación de las tortugas. Entonces hacían tours para cacería de chivos. Sí, los veían en helicóptero, pero como estaban muy dentro del bosque, de la montaña, no sabían cómo dónde estaban. Entonces claro, claro. Los chivos son muy sociales, no pueden estar ellos solos. Entonces traían un chivo del continente, lo implantaban un chip y lo soltaban en la selva. Ah, ya. Traidor. Y se tenía que ganar la confianza de la manada, porque no le aceptaban la primera. Se ganó la confianza y una vez aceptado, era su sentencia de muerte, porque identificaban a toda la manada y les mandaban a todos. Ese es el Chivo Judas. Sí, eso es una historia ecuatoriana de nuestras islas. Puta, qué excelente. Concepto excelente. Y por supuesto, Chivo, ya sabes. Claro, Chivo. Cristiano, el carnero. Qué bacán. Oigan, menos palabras, más música. Pongamos, ¿les parece algo? ¿Tiene listo el tema, Adriancillo? Ah, cierto, por cierto, saludamos a Adrián Torres, quien hace posible todo esto de aquí. ¿Ya va a ir ahorita el tema? Sí. Bueno, sí, preséntalo, Chivo Judas, esta es la... Es hermanos, esto es dedicado al Joan y al Daniel. Entonces, este es el primer demo de Chivo Judas, está sonando, se llama Sin Restricción, está Joel en las baterías y voces. Ya. Yo en la guitarra, Joan en la guitarra y Daniel en el bajo. Chévere, Chivo Judas, Sin Restricción, estreno mundial 2017. En Aleación Maestra, volvemos. Estás escuchando Aleación Maestra. Yeah. Aleación Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte, Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas, Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero, Edo 17 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta, Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Volvemos al aire aquí en Aleación Maestra. Lo que escuchábamos era el estreno mundial del tema Sin Restricción de Chivo Judas. Aquí sus cuatro integrantes presentes en este programa especial ahí para promocionar el Aleación Maestra Fest que se viene este 28 de octubre, como ya lo escucharon en la cuña. Quiero aprovechar el momento para saludar a toda la gente que le ha dado like. Saludamos a Rubén Espinosa, a Clever Sosa, a Diego Rojas, vocalista de Colapso. A Carly Ribeiro, a Rubén Weiser, es bajista de Dead Weiser, Alejandra Salazar y Jairo Pachay de 333, que hoy está de cumpleaños, así que por favor, yo le voy a pedir que ya ponga una, que busquen en el YouTube, hay una canción de 333 para festejar el cumpleaños al Caña Manadita. Sí, yo entonces, también tengo unos saludos a mi amiga Sofía Vergara. A la Sofi, que está escuchando el programa. La prima. Saludos. Modelo, güey. También quiero mandar un saludo a James Peterson, que nos está escuchando. Bacán. Saludos, James. Que es un duro, el Wambra, dice. Sí, bueno, ¿qué tal grabar? ¿Qué tal lo que han grabado hasta ahora? ¿Qué tal entrar a grabar las baterías? ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Te presiona el Gustavo? Claro, no, ¿sí? Fuimos preparados para grabar las baterías. Le falta el bajo, las guitarras, los voces, entonces todavía hay bastante que hacer. Ajá. ¿Para cuándo tienen planificado ya más o menos lanzar el EP o disco? Creo que ya de finales de año, por favor, ya hay que sacar. Ah, ¿ya? Sí. ¿Para de este año? Sí, sí, año. Claro, ya está grabado, o sea, falta las cuerdas. Ya. ¿En porcentaje? Sí. ¿Un 50%? Sí, ya está, sí. ¿Sí? Sí. Ah, ya, okay. Chévere. Las influencias directas de la banda, ¿cuáles son? Entre todos, así. Entre todos, a ver. Me parece... yo creo que Chivo Judas tiene un amplio rango de influencias que vienen desde el stoner, desde el hardcore, desde el metal también. Bandas como Dillinger, Escape Plan nos han influenciado bastante. Últimamente incluso ha sido, creo que, lo que más escuchamos. Sí, que ya se acerca el final también de la banda, entonces como que... Oh, yeah. No sé, es como un sentimiento extraño también, ¿no? Incluso no haberla podido ver nunca, es como... Y ya que nunca más la puedas ver, es como... Sí te pone a pensar bastante, claro. Y sí te pega bastante también escucharle, escuchar y escuchar y escuchar. Bandas también como... Converge también, una banda... también es veterana del metal hardcore gringo, que ha sido también influencia en los últimos meses también, porque... acá Gustavo también ha sido como una puerta a nuevas bandas. Se escucha, claro, para mí personalmente y principalmente para mí, así ha sido como una puerta a nuevas cosas, como por ejemplo entender Converge, entender un poco más del hardcore, de dónde viene. Bacán. Entonces ha sido bastante interesante y bastante influenciable, la verdad. Bacán. En cuanto a ti, Gustavo. Creo que quise hacer algo más rockero, sí, yeah. Sí quería hacerle más riffs, más rockeros, y esos son los que me salen, ¿no? Claro. Yo tocaba la guitarra desde cuando era 15 años y tocaba, claro, rock, entonces quería hacer algo así, pero por supuesto la influencia metal y hardcore sale a relucir en el siguiente riff, entonces, claro. Eso es, pero sí, son riffs, hemos compuesto Joel y yo absolutamente todo a mitad, él con las baterías, me tarareaba el riff, hazle esto así, yeah. y la composición ha sido, ya te digo, durado más de 10 años, pero sí era la intención hacerle un poco más rockero, pero por supuesto sale lo que está ahora. Claro, sí. Claro, sale fruto. Sí. Este Wambra, pregúntale las influencias. A ver, hágale, Joel. O sea, de las bandas que escuchamos en día a día, igual Giovanni apuesta igual sus solos entre riffs que están quedando súper bien, y igual influenciados de otras bandas. ¿Qué escuchas vos? Yo, puro gente. Tú, Dani. Bueno, a mí siempre igual me ha gustado que el bajo en las bandas en las que toco y todo sea súper presente. Entonces, una de las bandas que más me ha influenciado es Sick of It All. Sick of It All, qué bandaza. ¿Vinieron para acá en el Quita Fest? Claro, sí. Igual tuve el gusto de abrir para ellos con otra banda en la que tengo el gusto de tocar. Con Punto de Encaje. Qué bacán. Sí, entonces ahí igual conocí a la banda y todo, entonces es una gran influencia. Saludos para el Club Sísmico también. Claro, sí, claro, brother, ahí que está por el web ahorita. Bacán. Una pregunta, ¿qué edad tienes tú Giovanni? Yo tengo 25 años. Ah, no pareces, güey. Sí. Pareces más chamo todavía. No, sí, 25. Ya, Joel tiene 15, eso sí. Sí. A este guambra le gusta Meshuggah mucho y... ¿Qué más te gusta? Intervals de ley. Un gran fan de Slim. Él me hizo cachar Slim, David. Un tool incluso. Chévere. Las letras, ¿se reflejan la protesta social o se enfocan en algún no tema mucho. Medio sí, subjetivo? Sí, es más personal, sí. Sí. Fue interesante. Pues, tratamos de buscar vocalista. Pablo Yepes audicionó también. Un gran saludo al brother de. Ahorita está cantando en Paranormal, una gran banda. Ajá. Y pero bueno, como estábamos siempre juntos, Joel y yo, decidimos intenta. Él cantó conmigo cuando tenía 10 años en el Quito Fest. Sí, una gran voz. Entonces ya pues se animó y comenzó a tararear. Le puse el micrófono y él comenzó a balbucear o cantar palabras mientras tocaba. Yeah. Y yo a eso le iba poniendo la letra. Entonces, como él ya lo que le salía en estos vocablos, ya comenzó a leer y comenzó a cantar, y ese rato decidíamos un tema de qué vamos a hablar ahora y comenzamos a escribir, y fluyó así súper, súper rápido. Qué bacán. Joel, una pregunta. ¿Qué tal es la combinación de tocar la batería y cantar? ¿Y quién te enseñó a tocar la batería? ¿O aprendiste solito a tocar la batería? Viendo videos, full Mike Pornoy fue igual... Buen maestro. Sí, ja. Videos, siempre veía videos de él. Igual con David Tomasegui también has de ver. Claro, sí. Un par de David, cursos. Benavides, Andrés Benavides. Ya. Bastante. Okay. Me enseñó bastante igual. Y claro, no mueves todas las partes del cuerpo mientras tocas y cantas a la vez. Entonces, complicadísimo. Claro, es complicado. Sí, complicadísimo. Pero ahí fluye bien. Bacán. Chévere. Daniel, ¿cómo llegaste tú a la banda? Claro, cierto. Bueno, igual amigo de Gustavo desde hace mucho tiempo, algunos años, entonces igual fan de Descomunal, involucrados en el mundo del metal, igual por otras bandas en las que toco y todo. Entonces un día, sin querer queriendo, digamos, ahí en la hacienda de los muchachos, llameando, empezamos a sacar uno que otro tema, y claro, y ahí nos fluimos súper bien como banda. Entonces ya empezamos a tocar más seguido y sacamos así... ¿Los cuatro, cuánto tiempo van? Ya es un año. Ya. Un año y medio, sí. Sí. Bacán. Un año y medio, está bien. Sí. Ya realmente una banda nueva. Sí. Nueva. Sí, ya consolidada. Estamos contentos. Consolidarles, sí, estamos en eso. El proyecto es, tal vez ha estado lento, pero ha estado seguro. Estamos estemos seguros y hay muchas ideas más y estamos... El Wambra tiene 15 años. Claro. Oigan, la gente está preguntando los contactos. ¿Dónde les pueden ubicar a ustedes para que...? Sí, la página, póngale like a Chivo Judas en el Facebook, por favor. Este es ahorita el único medio de contacto. Denos sus comentarios y asistan al concierto, por favor. Sí, Chivo sí. Judas en vivo. Este es... sábado 28. Y sí, gente, estamos sorteando dos entradas para la gente que nos llama en vivo al 2220-966. Estamos sorteando dos entradas para este sábado 28 de octubre a la Lección Maestra Fest, en su primera edición. Quiero mandar un saludo a mi amiga Allen Saavedra, que nos está escuchando en vivo, y también a mi amiga Victoria, que siempre nos escucha desde Los Ángeles, California. Bueno. hay que mencionar también que este sábado 28 de octubre vamos a sortear un tatuaje valorado en $150. Así que pilas de la gente, tiene un otro motivo más aparte del buen metal, la mercadería que se va a vender de las bandas, es que ahí para que puedan ustedes uniformarse como es la debida la forma. Vamos con música, vamos con algo de 333. Saludamos a Jairo Pachay de esta banda, cantante y guitarrista de este grupo. Panaza también, ahí un saludo a Jairo Pachay. Bacano, Caña Manavita. Vamos a con algo de su trabajo discográfico, Usa tu fuerza, póngale play, señor Adrián Torres. Volvemos en Aleación Maestra. Son las 9:33 de la noche. Esto es Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Cuando son las 9:38, venimos escuchando algo de 333 del tema Usa Tu Fuerza, saludándole en el cumpleaños a Jairo Pachay. Llegó el momento de la polémica, señores. Tenemos un segmento que se llama el psicoanálisis. Así que vamos de aquí a la clínica a examinarles. Ya. La metodología del sistema, de este segmento es que tanto el Chalo y yo les vamos a decir una palabra y ustedes nos responden con una palabra igual lo que lo primero que se les venga a la mente. ¿Verdad que hay niños? No, no, sí. Giovanni, por favor. Tres. No se permiten insultos, por si acaso, ni sí. malas palabras. Así que pilas con cosas radiales. Sí, cosas radiales. Con cariño. Así que... Tiene que ser rápido. Sí, y de una. Sí, porque tenemos el tiempo medido. De una. ¿Estamos listos? No le pata nada. Dale. Vamos ahí. Yo comienzo. Dios. Mentira. Diablo. Creencia. Costado. Diablo. Luz. Papá. Diosito. Hijo. Música. Pasión. Corazón. Amistad. Fuego. Mujeres. Todo. Bien, ¿no? No sé. Belleza. Falta de experiencia. Drogas. Nada. Cuidado. Oye. Ya no más. Cultura. Motor. Importante. Sabio. Básico. Muerte. Natural. Se viene. Todavía no. Parte de. Sistema. Basura. Ah. Obediencia. Romper. Salir. Ya. La siguiente parte del psicoanálisis es que nos hagan una recomendación, un libro o una película. Así de fácil. Rapidito. The Fight Club. Ah, buena película. Mati. Dale. Ahora estaba leyendo El ensayo sobre la ceguera. Sí, ah, leyeron, qué excelente. ¿No? ¿Sí? Pero es de Germán Gis. No, El ensayo de la ceguera es de Saramago. Saramago, sí. Okay. Excelente. Por favor. Ya, ahí hay película también. The Game. Ah, ¿la película? The Game, sí, sí, es buena también. Siddhartha. Ah, ya, ok. Ya, y si tuviesen la chance de pegarse un, de tomarse una cerveza, una chela con un personaje histórico, nacional, extranjero, antiguo, moderno, vivo, músico, muerto. Vivo, muerto, ¿con quién sería? ¿Con quién lo harías? Giovanni. Yo lo haría con Kurt Cobain. ¿No? Sí, bacán. Chévere. Chévere. Excelente. Bro. Dale gusto. Sí. Yo creo que con Hendrix sería chévere tripearlo. Ah, bacán. Hendrix en la 5, me dice. Una Pony Malta con Paul Gray. Paul Gray, el bajista que murió de Slipknot. Yeah. Sí, sí, sí. Pony Malta, dice. Cambió el Slipknot, de hecho, por ese sentido. A mí me gustaría tal vez con Jacob Astorius. Oh, claro, también genial. Murió hace un buen tiempo ya. Claro, genial. Ya, listo. Eso ha sido el psicoanálisis. Paró el drama. Ahora, ustedes mismos, por favor, presenten la canción que ya está seleccionada ahí en el YouTube. Ya, es un tema que de la banda, de una de nuestras principales influencias, que es de Dillinger Escape Plan. Se llama Milk Lizard. Es muy buena. Ahí está, lo pueden escuchar. Dejado de acá, escuchen. Dale. No tengo nada más que decir, escúchenla y disfrútenla. Es muy buena. A los cuatro nos encanta la banda, nos encanta el disco. Ironworks también nos parece una obra maestra de Dillinger. Uh-huh. Que, bueno, igual es muy difícil también poder escoger un disco. Es una de esas pocas bandas que no tiene disco malo. Todos los discos están muy buenos, todos los discos son diferentes, por supuesto, pero... Claro. Pero cada uno tiene su esencia y es muy bueno captarla. ¿Cuál tema va? El tema se llama Milk Lizard. Póngale play, señor Adrián Torres. Son las 9 de la noche con 42 minutos. Estás en Aleación Maestra. Volvemos. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte, Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas, Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero E217 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta, Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Visita nuestra fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búsquenos en Facebook como Aleación Maestra. Hola, gente, lo que estaban escuchando era Escape Dillinger Plan. Dillinger Escape Plan. Milk Lizard. Milk Lizard. Bien. Qué temazo, bien. Temazo. Sí. Te hago un acuerdo, estás en Aleación Maestra todos los lunes de 9 a 10 de la noche. Radio, por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Saludos, muchachos de la cámara, para la gente que nos está viendo a través de www.radiocce.com, y bájate la aplicación gratuita para tu teléfono, Radio CCE HD, o la gente que prefiere el clásico 940 AM. Estamos por todas las vías. Tienes 5 minutos para inscribirte a las, o para llamar en vivo. Hoy estamos sorteando 2 entradas en vivo, para el concierto en vivo, obviamente. Este sábado 28 de octubre, a la Aleación Maestra Fest, llámanos al 2220-966. 2220-966. Estamos de mi parte ya en la recta final del programa Aleación Maestra, la edición 163 de hoy, lunes 23 de octubre del 2017. Saludamos a Pablo David Pinta, con él tenemos un proyecto que estamos fortaleciéndolo ahí también, chévere, bacano, Pablo Ains. También a Daniel Vázquez, es bajista de Morbo, a Ivo Kush, a Franz Córdoba, grandes músicos legendarios de la escena. También a la Cachita, que también está escuchando, a Don Igor y Casa, por supuesto, que le ha dado like y han compartido la publicación. Ahí también para Carol Pereira. También quiero mandar un saludo a Lorena Larrea, que nos está escuchando desde bien al norte de la ciudad. Un conciertazo, señores, Shahol, Cabra de Monte, Yotabalo increíble, Reject Messiah, brutal, Infecto Devorante, Chivo Judas, este sábado, por favor, asistir, está el cartel de lujo, y va a estar increíble, $5. Sí, los puntos de venta, súper módico el precio. Está... Por favor, Escena Nacional, apoye, consuma lo nuestro. Sí. Puntos de venta en Viva Cerveza, que es en la República El Salvador, en La Reserva, que es en La Voz Mediano, al lado del Museo del Rock, en el Abismo Tatú, que es en el Centro Comercial Recreo, en el Marea Negra, en el Centro Comercial Espiral, Metal Center en el Caracol, y en el Mundo Rock, que es en el Quicentro Sur. Estamos en todos los puntos de la ciudad. También saludamos a Dave Fernando Cortés, que es el vocalista de Extinguer, que dice, saludos a los panas, brutal banda, dice. Gracias, un saludo, Stinger. Gracias, a lo bestia. Gracias por escuchar, muchachos. Y pues ya estamos en la parte final del programa. Saludos a David Proaño. Ah, sí, de Cabal. Mano, David, asome. Ñañitos. El sábado se ven. Chivo Judas y Cabra de Monte. Vamos a hacer un split. Si no sabías, ahorita ándate enterando. Quiero también saludar a Josy Mantilla y a Sandra Amores, Franklin Rodrigo Salazar Gutiérrez, que están en sintonía. Estamos en una transición en Facebook Live. Saludos a pana José Caiza, a Don Lápiz, conocido en el Bajo Mundo, así, porque él también fue parte en algún momento de este programa Aleación Maestra. Y ya pues, muchachos, los proyectos a futuro, aparte del EP, del concierto este de aquí, ¿qué más se tienen pensado para con Chivo Judas? Seguir haciendo nuevos temas, hay nuevas ideas, como te dije, estos primeros temas son riffs de toda la vida, y hay nuevos integrantes, y hay que, por supuesto, incluir todas las ideas y seguir adelante. Guambra, okay. A ver, que siga ahí desarrollándose, sí, cada uno tenemos nuestras bandas aparte también. Claro. El guambrito Joel hace dubstep y electro, qué no sé qué. Bien. En algunas máquinas y también ahí alguna vez incluiremos sí, cosas sí, raras. Sí, para el after. Sí, yo también mezclo, pero no dubstep. ¿Usted mezcla licor? No, no, nada que ver. Nada, está bien. Aquí estamos. Siempre tratamos de que la conversación sea bastante informal, bastante amena, bastante amigable, para que, porque así sí, somos entre colegas músicos, claro. Igual siempre decimos que la función principal del medio de comunicación es hacer conocer a toda la comunidad el arte, el trabajo que ustedes hacen. Así que eso es nuestro. Gracias, increíble el espacio, sí, a lo bestia, lo que están haciendo, para adelante, primer concierto por la radio, pero por favor, más todos los años. Claro, más seguido. Sí. De hecho, vamos a hacer unas dos o tres ediciones por año. Perfecto. Entonces, hermano, el objetivo es crear poco a poco una, ya ser parte de la naciente industria musical ecuatoriana, ¿no? Que ya debería estar ya fortalecida, pero está más a lo ancho que a lo alto. Bueno, eso es falta de organización, pero ya con el tiempo se podrá dar. Entonces, ¿alguna palabra más? Saludos para la gente que les escucha. Saludos para los panas ahí que están escuchando ahí, a Jairo Pachay, a Ivo Kush también, un panazo ahí, un abrazo para Ivo. Sí, don Ivo es un bacán. Una bestia. Para Gila también, una amiga ahí que está escuchando, una bestia ahí por la colita. Bien, bien está. Y Eshu. Sí, Gustavo. Joel, un saludo. Hablamos de Joel. Hablamos de Joel. Al concierto. Eso es. Ya. Muy bien, gracias. Vamos a escuchar el tema otra vez. Vamos. Póngale otra vez al estreno. Esta es la segunda vez que suena el tema en esta noche. Sin restricciones, ¿no es cierto? De Chivo Judas para todo el Ecuador y para todo el mundo de una vez. Así que póngale play ahí. Chivo Judas, señores. Comentarios. Un demo. Solo es un demo, nomás, pero. Ya viene. Ya se viene, ya viene. Lo más tuco. Sí. Lo para gracias, fin de gracias, gracias sí, a ustedes, brother. Sí. Póngale play ahí. Esto es Aleación. Yeah. canales de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Estamos en la parte final de Aleación Maestra. Muchas gracias a Chivo Judas por muchas gracias, grande Chivo Judas, grande, grande, güey. Qué bacán. Esperamos seguir en contacto con ustedes. Crúcennos todo lo que es la música. Pegamos el disco, venimos. Pero... sí, bacán, bacán, todo lo nuevo que hagan, todo el concierto que tengan, quieren promocionar, eventos, vengan acá. O sea, videos, acá las puertas siempre están abiertas, bro. Muchas gracias. Sí. Misas negras, sacrificios, despedidas de solteros, cualquier cosa. De una, tranquilamente, ahí. Invítennos y háganos saber para aquí hacerle la difusión. Eso nomás, porque no tenemos más tiempo. Nos cortaron hace un tiempo una hora del programa, teníamos dos, pero ya no hay nada que hacer. Ya se viene el buen pop nacional, así que ya, es que sí, así son en esta radio, loco, ya no es culpa. Bueno, invitados en vivo, Chivo Judas este sábado 28 de octubre, pilas en Casa Cultural Arte de Mente en la Luis Cordero. OE2 17 entre 10 de agosto y Versalles. Esto empieza a las 8 de la noche. Pilas, gente, de la Ciudad Maestra Fest en su primera edición. Ajá. Puntos de venta, pueden conseguir las entradas en Viva Cerveza. Esto queda en la República de Salvador. Y Shiris en la Reserva del Mosmediano, queda por atrás del CNE. En Abismo Tatú en el Recreo. Marea Negra en el Centro Comercial Espiral. Metal Center en el Caracol. Mundo Rock al sur de la ciudad en el Quicentro Sur. Y con el apoyo de la Casa de la Cultura y de la Casa Cultural Arte de Mente. Recuerda, por $5, 5 bandotas en escena festejando el cuarto aniversario del programa Aleación Maestra. Ah, y es mi cumpleaños también. Ah, sí, sí. Gracias, hijo. Y es tu cumpleaños. Sí, ahí vas a saludar pilas. Entonces, le pongo una biela. Entonces sería cuarto aniversario del programa y no sé cuántos años cumplirá el Gustavo, pero bueno. Ahí lo vamos a festejar ahí. Listo. Esto ha sido todo en la versión maestra. ¡Chau! Nos vemos el lunes. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte, Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas, Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero, E217 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta, Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre.